tuvo lugar los días 16 y 17 en el Palacio de Ciencias y Tecnología la presentación científico-técnica nacional de la rama pesquera bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnica de Corea. A la ocasión asistieron más de 150 científicos, técnicos, profesores e investigadores de más de 10 unidades como la Universidad Kim Il-sung, la Universidad Pedagógica Kim Hyong-jik, el Instituto Superior de Pesquería de Wonsan, el de Nampo, el Instituto de Pesquería del Ministerio de Industria Pesquera y la Dirección de Pesquería de la provincia de Gangwon. Se presentaron más de 140 disertaciones en las secciones de pesquería y piscicultura. Durante el evento, se impartió la lección sobre los piensos biológicos para la piscicultura. El acto de clausura tuvo lugar el día 17.